Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Venimos transitando lo que habíamos planificado. A veces puede haber un accidente, otras veces puede haber algún problema en el hogar, en el trabajo. Y decimos, esta pieza no encaja muy bien. Y te quisiera que vayamos a la palabra de Dios y veamos qué conexión tiene esto con el tema de alabar a Dios al orar. Nosotros a través de la oración le expresamos cosas a Dios y qué bueno es tomarnos el tiempo de estar en silencio para percibir también el consejo de Dios a nuestra vida. A veces hablamos mucho o rápido, terminamos de hablar y ya está, y no prestamos atención a lo que Dios quiere hablarnos y revelarnos. Pero ese tiempo de oración es un tiempo de comunión tan especial, tiempo para confesar nuestros pecados y que no haya ninguna barrera, ningún impedimento para que nuestra oración llegue al Padre en el nombre de Jesús. A veces es tiempo de decir, uy, nunca le dije a Jesús, sé mi Salvador, sé mi Señor, es el que nos lleva a relacionarnos con Dios, es a través de Él. Y la oración es un medio. Es tiempo de pedir aquellas cosas que necesitamos, es tiempo de agradecer y es tiempo de alabar a Dios. Cantamos varios coros sobre alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice la palabra de Dios. Y es reconocer, exaltar, elogiar a Dios por tantas maravillas que Él ha hecho. Y en estas últimas semanas que estaba teniendo en mi tiempo devocional, reflexionando sobre esto, allí en el Salmo 136, el libro de los Salmos, ahí en el medio de la Biblia, un libro poético, y como cada versículo, cada pedacito, cada estrofa de este Salmo repite una misma frase. El verso 1 dice, alabad a Jehová, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No está negociada la misericordia de Dios aún por nuestros fallos hacia Dios. Para siempre es su misericordia. Aun cuando nos corrige, cuando nos muestra para nuestro bien cambios que debemos hacer en nuestra vida para agradarle, para honrar su nombre, es por su gran misericordia que nos lleva a sus mejores caminos. Alabad al Señor de señores, Él está sobre todo, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, lo que es imposible para las personas, es posible únicamente para Dios y Él lo hace. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Nos está trayendo a la memoria en este Salmo hechos poderosos del pasado y sobre qué se basan esos hechos. Y lo recalca frase tras frase que es por su gran misericordia, basados en el carácter amoroso de Dios, en favor de todas las personas y lo que lo podemos disfrutar aquellos que le amamos, le buscamos y vamos a Él a través de Jesús. Y el salmista comienza a relatar, se va de lo muy general, comienza por la creación, cómo separó las aguas de la tierra, hacer un lugar habitable, cómo puso el sol de día, la luna de noche, que hace posible que haya vida en la tierra y que nosotros podamos ser parte de ella. Y así va relatando desde lo más general a hechos puntuales, recordando las grandes maravillas que Dios hizo, liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Antiguamente ya había pasado cuando esto fue escrito por el salmista. Cómo les hizo cruzar en seco, en medio del mar, abriendo las aguas, cómo los guió por el desierto, donde ni su calzado se gastó, ni su ropa se envejeció, ni le faltó pan del cielo para comer, cómo llegaron a la tierra que Dios les había prometido y se las repartió por heredad, tal cual era su promesa, y comienza a relatar esos hechos históricos, puntuales, registrados, alabando el nombre de Dios, elogiando a Dios y reconociendo su misericordia. y pensaba qué importante que es para nosotros, que a veces la memoria nos falla, o a veces nuestra memoria es selectiva. Y a veces hay momentos cuando parece que las piezas del rompecabezas de nuestra vida no encajan. Nuestra memoria se fija más en hechos a nuestra mirada negativos del pasado, en lugar de fijarlos en esos hechos grandiosos que muestran el poder y la victoria de Dios a favor de aquellos que le siguen. Pensaba también en este sentido, qué maravillosa la palabra de Dios en habernos dejado un registro, y podríamos pasarnos horas nombrando los hechos grandes que Dios hizo para preservar a su pueblo después, para preparar la venida del Señor Jesús, los milagros de Jesús acá en la tierra en favor de todos, su muerte en la cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados y darnos una vida nueva en Él. Y la mayoría de los que estamos acá hemos comenzado una nueva vida con el Señor. Algunos hace más tiempo, otros más recientemente, pero hemos descubierto que en Dios, a través de Jesús y por su gran misericordia, tenemos vida nueva, tenemos promesas, tenemos fortaleza a través de su Espíritu Santo, tenemos su guía. Él nos guía a toda verdad, dice, no transitamos a oscuras en este mundo tan confundido y tan conflictuado. ¿Por qué? Porque su misericordia sigue siendo para siempre. Pasábamos ahí en las noticias de la iglesia, en los programas, en lo que viene por delante, en las actividades del aniversario de la iglesia, donde está plasmado en imágenes una milésima parte de la historia de esta iglesia, donde también por la misericordia de Dios se ha sostenido, ha crecido, Dios ha provisto, ha levantado líderes, siervos, y podemos ver las grandes obras de Dios a través de todo esto. Ahora, el ver el obrar de Dios en nuestro entorno más cercano, así como el salmista iba de lo general a los hechos de su historia, un poco más cercana que a la nuestra, nosotros también podemos ver los hechos de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Y nos lleva a ese segundo punto que dice que Dios nos lleva a reconocer su obrar en nuestra vida. Y podemos ver su obrar en medio cuando todavía estamos viendo cómo podemos encajar esas piecitas que parece que están fuera totalmente de lugar. En este mismo Salmo, en el verso 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Esas cosas, esos eventos de nuestra vida, que parecen tan sencillos, tan cotidianos, que los recibimos tan naturalmente cada día, que a veces hasta podemos perder de vista que es un milagro de Dios levantarnos, poder valernos por nosotros mismos, poder abrir nuestros ojos y ver el verde, la naturaleza, lo que puedas ver por tu ventana, la calle, gente que pasa, estar, vivir, tener un sentido, un propósito para la vida. Nos trae a reconocer que Él es bueno con nosotros, aún en medio de las dificultades, aún más brilla su luz y podemos reconocer su bondad. Acá decía el salmista, es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él había pasado muchas peripecias en su vida, antes de ser rey y siendo rey también. Situaciones muy difíciles que tenían que ver con su rol, tenían que ver con su propia persona, y es parte del reflejo de esta vida, donde va a haber dificultades, donde va a haber luchas, donde va a haber momentos donde las decisiones tal vez sean difíciles de tomar y no las tengamos tan claras y nos cueste poner el freno para esperar, para poder evaluar más cosas, buscar la dirección de Dios y tomar decisiones más sabias. En esos momentos, dice, Dios se acuerda de nosotros. Ese poderoso obrar de Dios, ese brazo poderoso a nuestro favor, en todo momento, no solo está plasmado en la historia, es cercano a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando aparecen las cosas donde todo es como lo hubiéramos deseado y estamos alabando y glorificando, como en aquellos momentos cuando parece que vamos por un túnel un poco más oscuro, decimos, Señor, quiero llegar pronto al final, donde otra vez se vea, yo pueda ver tu luz, que está, pero que yo la pueda ver. Dice que Dios se acuerda de nosotros. Y tenemos tantas promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento referidos a esto. No te dejaré ni te abandonaré. Sobre ti fijaré mis ojos, guiaré tus pasos. Tanta palabra del Señor que nos da certeza de su mano teniendo y sosteniendo nuestra vida. Y podemos pensar, alguna vez hemos caído en confusión, en tristeza, en dolor por la pérdida de un ser querido, por una dificultad. ¿Cómo Dios nos levantó, nos sostuvo? Lo hemos podido pasar, estamos hoy acá. Milagros, prueba de la misericordia de Dios, que nos lleva a reafirmar la confianza, a reafirmar la fe, porque sabemos en quién hemos creído. Dios que se inclina su rostro, dice su palabra, nos ve. Sus ojos recorren toda la tierra y muestra su favor a través de aquellos que le buscan y le dan oportunidad. Y escucha sus oraciones y las responde. Estas cosas nos ayudan a tener una perspectiva más correcta del tiempo presente. Pensaba, qué bueno es, hay palabra de Dios que dice que dejemos las cosas antiguas, ¿no es cierto? Que no quedemos anclados al pasado, que nos posicionemos en el hoy y vayamos hacia adelante. Y no es una contradicción. Hay cosas que no nos ayudan a crecer, que tenemos que resolverlas y una vez resueltas, dejarlas allí. Pero qué bueno es recordar cuántas veces el favor y la misericordia de Dios nos ha librado, nos ha sostenido, nos ayudó a recordar lo estudiado para dar un examen difícil y pudimos aprobarlo. Pudimos aún en noches de no dormir decir, ay, estoy tan cansado estudiando, no puedo llegar. Y uno ve cómo llega en la crianza de los hijos, en medio de una sociedad con antivalores, donde cada vez nos presenta desafíos más grandes, es palabra de Dios que nos trae certeza. Entonces, el ver sobrar a través de todos, testimonios que tenemos de hermanos sanados, victorias frente a dificultades y en nuestra propia vida, que sean como mojones en nuestra vida, como hitos que nos lleven a recordar la gran misericordia de Dios y que en el tiempo presente podamos ver las situaciones que estemos viviendo a la luz del poder maravilloso de Dios, único, grandioso, y a la luz de su gran misericordia. Por eso pensaba en estas tres cosas, traer a memoria sus hechos poderosos del pasado y que se basan en la misericordia de Dios, reconocer su obra en nuestras vidas, y a raíz de eso, sobre la base de quién es Dios y cómo Él obra, tener una perspectiva correcta para nuestro tiempo presente. A la luz de un Dios tan grande, ¿cuánto más grande puede ser alguna situación que estemos viviendo? ¿Podríamos decir un poco más grande? ¿Un poquito a la luz de Dios? Nada es más grande que el Señor. Y sumado a eso tenemos su gran promesa de ser más que vencedores. Ahí en Romanos 8:28 la palabra de Dios nos dice, y sabemos, habla de certeza, habla de seguridad, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un versículo que la mayoría sabemos de memoria. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos tener certeza que buscar la guía de Dios para andar en sus caminos, pero en cosas que no dependen de nosotros, porque lo que hacemos trae consecuencias. Si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros no seguimos su consejo, sabemos que vamos a tener las consecuencias de nuestros actos. Pero cuando amamos a Dios, buscamos honrarle, seguimos su palabra, y hay cosas que no dependen de nosotros, que es más bien de las circunstancias, podemos tener la certeza que de alguna manera Dios se las arregla por su gran poder y su gran misericordia para que todo ayude a bien. Y esa confianza nos trae quién es Dios y que nos ha dejado testimonio en su palabra y en la vida de cómo Él obra y cómo nosotros podemos apoyarnos, recostarnos, dejarnos abrazar por el Señor, dejarnos sostener por el Señor, para que Él obre con poder y delante nuestro en medio de la circunstancia que nos toque vivir. Por eso el salmista termina diciendo en ese último versículo de este salmo: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, el Dios soberano, el que está por sobre todo, el que a las estrellas las cuenta y las llama por su nombre, el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando se creía que la tierra era cuadrada, la Biblia estaba diciendo tanto tiempo antes cómo era la tierra. Y Dios lo dice porque Él la formó, como Él formó nuestra vida. Y Él nos está diciendo, alabémosle, elogiémoslo, reconozcámoslo, porque su misericordia es para siempre. Por eso ahora, cuando en un ratito nos pongamos a orar, de a dos, de a tres, por videollamada, quizás alguno que no esté todavía incluido, ponga en el chat para que pueda formar parte de un grupo y disfrutar ese tiempo de comunión, de compartir, de sostenernos mutuamente. O si vas a orar solo, que nuestra oración comience con pedir perdón a Dios por aquellas cosas que somos conscientes que no hemos hecho bien. E inmediatamente, antes de pedir, antes de clamar, antes de agradecer, alabemos a Dios. En nuestra oración, elogiemos a Dios. Recordemos sus hechos. Porque después, a continuación de eso, cuando comencemos a pedir, la perspectiva de nuestra necesidad o la necesidad de otro por quien vamos a interceder va a ser totalmente distinta, no porque sea pequeña la necesidad, sino porque está en manos de un Dios maravillosamente grande, maravillosamente poderoso, que su mano no se ha acortado, no se ha achicado para bendecir, dice su palabra. Entonces podemos venir confiadamente, como dice la palabra, ante su trono de gracia, de favor inmerecido, para respondernos, para socorrernos, para levantar, aún para obrar en aquellos que quizás no lo reconocen y no oran, pero por nuestras oraciones son cubiertas y son traídos ante su presencia. Quiere el Señor renovarnos cada día en nuestro tiempo de oración. Que sea un tiempo de disfrutar. Yo no sé si cuando orás cerrás siempre los ojos o a veces están abiertos mirando al cielo, mirando el verde de un árbol, reconociendo su creación, reconociendo la bendición de poder llegar a su presencia. Pero como sea que vengas delante del Señor, mira su obrar, su mano poderosa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Palabra de Dios. Su Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Dios es fiel. Entonces, al orar, primero reconozcamos su persona. Y a la luz de quién es Él, a la luz de lo que es capaz de hacer, en ese contexto, traigamos delante del Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones y aquellas piezas de nuestra vida que a lo mejor vemos que todavía no encajan, no encontraron su lugar, y por lo que estamos expectantes y dependientes de Dios, y a veces a lo mejor con ansiedad para que se confirme, se complete. Bueno, sepamos que Dios hace todo bien y que Él nos va a guiar al lugar justo, porque nada hace por casualidad en nuestra vida. Aún aquellas pequeñas cosas rutinarias que hacemos aún mecánicamente, aún esas cosas que están ante los ojos de Dios tienen propósito en nuestra vida, para cumplir metas, para lograr objetivos, para llevar una vida planificada, para desarrollarnos bien en nuestro hogar, en nuestro trabajo. En esta noche, noche de oración, alabemos al Señor, elogiemos al Señor, así como lo hacemos cantando, hagámoslo en la oración. Y que todo ese reconocimiento surja de un corazón que lo ama de verdad y que reconoce que la misericordia de Dios es para siempre. Venimos ante su presencia por su gran misericordia. Traemos nuestra alabanza porque reconocemos su misericordia. Elevamos nuestras peticiones porque sabemos que en su misericordia va a obrar. Y Dios lo hace en el tiempo justo, a su manera perfecta y para bendecir. Quiere el Señor guiarnos en esta noche a orar de esta manera, en este sentido, y animar en confianza y en fe aquellos que conocemos, que tenemos cerca, nuestros amigos, algún compañero. Es decir, Dios es poderoso, ha hecho tantas cosas, aún desde antes de la creación, en la historia, y las quiere hacer en tu vida y en la mía. Es maravilloso de verdad. Así que vamos a orar juntos y después nos van a guiar para ver cómo compartimos este tiempo unidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas de una forma más clara a través de ella. Gracias por habernos dejado el testimonio de tantos hechos grandiosos a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, por ser Señor de las vidas de aquellos que te buscamos de corazón, que te dejamos ser, por ser Señor de la historia y cumplir tus propósitos. Padre, en esta hora te reconocemos. Reconocemos tu obrar, reconocemos tu misericordia, reconocemos tu mano bondadosa extendida en favor de todos aquellos que te buscan. Reconocemos las respuestas a las oraciones que has tenido en este tiempo en favor de tantos enfermos, de tantos con problemas, y te lo agradecemos. Queremos exaltarte, queremos alabarte de corazón. Venimos ante ti, Señor, ante el Dios, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Estamos en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a tener alguna vislumbre, algún entendimiento de lo que significa la grandeza de tu presencia. Ante ti estamos, Señor, y te reconocemos en medio nuestro. Y ahora al orar, Señor, queremos traerte alabanza, queremos traerte elogio, queremos traerte gratitud, queremos inclinar nuestros corazones ante ti. Y cuando te pidamos algo, saber que lo hacemos ante el Dios vivo y verdadero, y que obras conforme a tu gran misericordia. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por haber formado la iglesia y hacernos parte de ella, ser parte de tu familia y estar juntos aquí, ahora, en este lugar, invocando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook